Mi gente, otra de las clásicas para BHR Music. La música es de Matamoros, Tamaulipas, el grupo Cariño, el grupo que le canta a la mujer. ¿A cambio de qué? Dice así. Que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente. Sé que son unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, tiene que ser a cambio si no quieres perderme. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama, y que pasar el tiempo y yo puedo sentir que nuestro amor te gana. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama, y que pasando el tiempo yo puedo sentir que tú aún me amas. Puro Matamoros, papá. Que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente. Sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, tiene que ser a cambio si no quieres perderme. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama, y que pasar el tiempo y puedes sentir que nuestro amor te gana. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama, y que pasado el tiempo yo pensé en ti.